Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. En estos momentos se está impactando la adhesión de los gremios docentes a este paro convocado el día de ayer por los gremios docentes. ADF, Voz Docente, UDA, ADUFOR son los gremios que se adhirieron a este paro aquí en la ciudad de Formosa, y el gremio Docentes Autoconvocados en estos momentos está dictando clases públicas, así decidieron llamarlo, como una parte de protesta. También se está realizando aquí en la Plaza Central, en la Plaza San Martín de la ciudad de Formosa, todo en repudio a esta brutalidad, la represión del gobierno nacional hacia los docentes en la ciudad de Buenos Aires, y también reclamando que se reabran las paritarias nacionales. Desde la ciudad de Formosa, reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén.